Simón Fornaciari tiene 31 años, es víctima de violencia institucional, está viviendo en Buenos Aires, nació en Amaicha del Valle y sufrió justamente los atropellos de la policía en la zona de Santa María, esto es en Catamarca, en la provincia, justamente en el límite de la provincia con Tucumán. Y uno conoce a Amaicha del Valle y tantas veces la nombramos como destino turístico, como ir de mochila, esos viajes iniciáticos de jóvenes y demás. Y tal vez hay que ver estos reversos de esa zona también para la gente que habitualmente está allí, que vive allí, que sufre, por ejemplo, cuestiones conservadoras del pueblo y también, obviamente, el atropello de la policía. Simón, gracias por venir aquí hoy a la tribu y venir a contar lo que te pasó. Gracias a ustedes por invitarme y sí, quiero contarlo, digamos, tengo que hacerlo público esto y que la gente conozca con qué se puede encontrar allá. Básicamente, digamos, yo creo que el problema no es de Amaicha, que está en Tucumán, sino es de Catamarca, en Santa María, digamos. No digo que la policía de Amaicha sea la mejor, pero esto sucede mucho más en Catamarca que en Tucumán. ¿Qué fue lo que pasó aquel día en febrero, 4 de febrero, cuando vos estabas cruzando un río seco para ir a ver a tu viejo? Mira, yo estaba... La casa de mi viejo queda cruzando el río. El río no tiene agua, o sea que lo podés cruzar caminando. Tiene unos 300 metros de ancho. Estaba en la casa de un amigo. Había cenado con mi viejo en el centro y yo me quedé en la casa con un amigo que toca en una banda y, bueno, me quedé con él a escuchar la banda. Me voy a mi casa y me estaba yendo caminando. Aparece un móvil de la policía y iba muy despacio. Le pregunto si sabían dónde había una remisería, porque yo estaba llamando por teléfono y no me contestaban. Y el tipo me hace señas con las manos, como diciendo para allá, para allá, para allá. Y yo quedo como en pelota y digo, más sí, me voy caminando a mi casa. Camino 2 cuadras y escucho que venía un auto. Eran las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro. Escucho que venía un auto y me hago un costado para que pase, y venía muy fuerte. El auto frena, clava los frenos, donde estaba yo, era la policía, y me dicen, documento. Yo no tenía por qué salir corriendo, no tenía por qué tener miedo ni nada, pero bueno, uno se pone nervioso cuando pasan estas cosas. Me pongo nervioso, saco mi documento, saco el teléfono y comienzo a filmar. Estaba completamente solo en una zona oscura. No hay casas ahí, hay una casa una cuadra más o menos de distancia, y el tipo, le doy mi documento, lo mira, se lo guarda en el bolsillo, se baja el otro policía con las esposas en la mano y ya no tenía nada que hacerlo, así que guardo el teléfono en el bolsillo y bueno, me ponen las esposas por la espalda, me comienzan a golpear, a forcejear. Yo no me resisto en ningún momento, pido explicaciones, no me contestan. Me suben a bestiamente a la camioneta, me llevan a la comisaría, que queda también a otras 5 cuadras. Bajamos en la comisaría, yo iba tranquilo, porque digo, llamo por teléfono a mi viejo, esto se soluciona en 5 minutos. Estaba la mesa de entrada, conozco la comisaría, he hecho mi escuela, toda mi secundaria ahí, o sea que sé cómo es el lugar. Entro y me dicen, no, al fondo. Y me llevan a un claustro en el fondo, un patio interno, y sin decirme nada, me cruzo con otros policías, yo los saludo, bien, buen día, ¿qué tal? Sin decirme nada, me comienzan a golpear. Y ya no eran 2 policías, sino eran 5. Mientras uno me sujetaba las esposas por la espalda, me levantaba los brazos, otro me ahorcaba con las 2 manos, otro me golpeaba con el antebrazo y el codo, toda la parte abdominal y los riñones en la espalda. Y otro tenía una picana en la mano y me daba descarga entre las piernas y el pecho. Todo esto queda grabado en el teléfono que estaba en mi bolsillo hasta que me empiezan a revisar y me sacan el teléfono y lo apagan. Y de ahí uno se da cuenta que estaba filmando, y como el teléfono lo he puesto a filmar en modo bloqueado, me dicen desbloquealo. Yo me niego y me dan otra paliza. Me tiran literalmente a un calabozo, así entre 2, y como los dibujitos. Y de ahí no me acuerdo qué es lo que pasa. Me despierto en otro lugar. No creo que haya pasado mucho tiempo, habrá pasado media hora, 20 minutos, pero no me acuerdo qué es lo que pasa. y me llevan al hospital a una revisación médica, donde me quedo un poco más tranquilo, y también me quedo más tranquilo porque en un papel decía mi nombre. La verdad que yo pensaba que moría esa noche. Me han maltratado bastante feo, los golpes eran muy, muy violentos, los tipos eran muy crueles. ¿Los propios policías son los que te sacan de la comisaría para llevarte al hospital? ¿Sabes que no recuerdo exactamente? Pero sí, son las policías los que me llevan al hospital. Pero no era el que me detiene, uh-huh. ¿Sí? No sé si estos que me llevan estaban presentes, porque había otros policías. En un momento yo estoy tirado en el piso y pasan dos mujeres policías y una me escupe. Me dicen, velo de educadito. Velo es como, míralo. Digamos, y hay momentos en los que yo no veo quién más está. Ahí hay como una cadena, ¿no?, también de la violencia institucional, porque por un lado están los policías que te detienen, los que te torturan, los que te cagan a palos en la comisaría, y por otro lado, si en algún momento te llevan a un hospital y es claro que tenés signos de violencia sufridos en la comisaría, el hospital forma parte también de esa cadena de violencia. Bueno, la doctora fue muy violenta para mí. Yo estaba muy enojado, ¿sí? Porque, digamos, ¿cómo me va a suceder esto a mí de este modo? Incomprensible. Y entonces yo estaba enojado hasta con la doctora. Había un policía ahí conmigo y yo le digo a la doctora, me han golpeado de este modo, me han dado con picana, me han ahorcado. Yo estaba esposado también, tenía toda la marca de la esposa en la mano. Y la doctora en ningún momento me mira a los ojos. Digamos, llena un papel que yo no lo vi, no entendía la letra en ese momento, pero mi papá lo vio después y en las actas figura que yo no tengo ningún signo de alcoholemia, por ejemplo. Los policías decían que yo estaba borracho. Yo había compartido una cerveza con mi viejo a las 12 y en toda la noche con otros amigos dos cervezas. O sea que igual no. Pero aparte, igual como no, si hubieses estado, ¿no?, borracho, justifica que te caguen a palos en el fondo de una comisaría, ¿no? Exacto. Pero como para que la doctora diga que yo estoy borracho y que no me puede revisar por esa causa. Hay una cosa que vos ves cuando estás en uno de los calabozos en los que estuviste justamente en la comisaría que te llama la atención en un momento, que son dos nombres escritos en una pared. Claro, yo estoy ahí en la comisaría y estoy en el calabozo y digamos comienzo a abrir los ojos, a pensar qué es lo que pasa, la cabeza va a mil. Y comienzo a leer lo que decían las paredes, un montón de historias de gente que ha estado ahí presa. Y de repente veo dos nombres, ¿sí?, que me entristecen mucho, porque son dos chicos del pueblo, dos chicos de la ciudad de Santa María, que fueron asesinados por la policía, por la misma policía. En este caso, digamos, el pueblo sabe que fue uno de ellos y era el que me ahorcaba a mí. Yo me entero después de que era él, ¿sí? Pero leo los nombres ahí de Fajar el Dini y de otro chico Cruz, que los conocía yo, digamos, y eso me destruye. Uh-huh. Claro, estás en esa situación pasándola posiblemente con el mismo tipo que mató a estos pibes, ¿no? De todos modos, más allá de que pueda circular el nombre de este policía, que se lo vea justamente como un torturador y un asesino, hay que decir siempre que es toda una fuerza, ¿no? Porque si no, quedamos por ahí a veces en ese discurso que tantas veces nos han enseñado los organismos de derechos humanos, de poder entender la violencia institucional justamente como toda una herramienta del Estado, más allá del rol que ocupe un cerdo en particular como puede ser este, ¿no? Pero para conocer un poco más, Simón, digamos, cómo se fue dando ese momento, ese proceso, ¿en qué momento, cuántas horas después a vos te pueden ir a buscar tus viejos, se enteran de lo que te estaba pasando? Mira, yo estoy de vacaciones allá, ¿no? Voy a compartir con mi viejo, con mi vieja, con mis hermanos, con mis amigos. O sea que no tengo horario, ¿sí? Había quedado con mi viejo en hacer dulces de tomate a las 10 de la mañana. Y soy bastante puntual y responsable a la hora de trabajar. Así que me dice, no, pero vos te vas a andar emborrachando por ahí. No, le digo, confía que voy a estar a las 10. Y bueno, yo no aparecí, él hizo el dulce, me llamó por teléfono, no contestaba. Me cuenta que él suponía que yo estaba por ahí borracho o en la casa de algún amigo durmiendo, digamos, lo que hacemos todos los jóvenes. En vacaciones, y también que no sean vacaciones, digamos, podemos quedarnos a dormir donde queremos. Le llama a mi madre, que vive en Amaicha, le dice, no sé nada, llama a mis hermanos, no saben nada, llama a mis amigos, no saben nada. Le dicen, pero se ha ido de acá, estaba perfecto, digamos, no había nada de qué preocuparse. Y a las 6 de la tarde, como yo no aparecía, llama a la policía. Y en la policía le dicen, sí, está borracho. Entonces, dice, bueno, ahí lo voy a buscar. La llama mi madre, que vive en Amaicha, son 20 kilómetros, y llegan más o menos juntos, 10 minutos de diferencia. A mi mamá le dicen que me detienen por averiguación de actividad. ¿Averiguación de actividad? Nunca había escuchado la figura. Bueno, en Catamarca es una de las razones por la cual meten preso a cualquier persona. Y es como un ¿qué estás haciendo? Sí, pero ¿qué haces de tu vida? ¿Qué haces de tu vida? Claro, pero ni siquiera me lo preguntaron. ¿Qué hago de mi vida? Trato de soportar estos golpes y poder seguir adelante. ¿Qué crees que haga? Después hay una serie de irregularidades en la escritura de las actas con respecto a lo sí, que pasó, ¿no? Sí, cuando... Para empezar, cuando me detienen, el tipo me pide el documento y se lo guarda en su bolsillo. Mm. En la grabación se escucha que yo pregunto, ¿quién tiene mi documento? No me contestan. Después estoy en el calabozo y se acerca un policía y me dice, firma acá. Y era una hoja con las pertenencias. Decía un celular, una billetera, el dinero, las llaves, una linterna, porque cruzar el río llevaba mi linterna para alumbrar. Y le digo, pero acá no está mi documento. Y se va el tipo con esta hoja y vuelve con otra hoja que decía el documento. Uh-huh. A lo que yo agarro y pongo el número de teléfono, ¿sí?, a quien yo quería llamar. Y le digo, no voy a firmar nada hasta que no me dejen hacer una llamada o háganla ustedes a este número. Uh-huh. Y ahí se enojan conmigo. Me dicen, así no vas a salir nunca. Después que volvemos del... Se me pasó esto. Después que volvemos del hospital, yo intento de nuevo ir a mesa de entrada para hacer mi llamada. Y forcejeé un poco con el policía. Y había gente haciendo trámite. Y le grito a la gente, soy Simón Fornaciari, por favor, avísenle a mi familia en Amaicha que estoy aquí incomunicado. Y me lleva el policía a la fuerza, me pega una patada en el culo y me tira en un calabozo lleno de caca, así literal. Y me dice, te vas a quedar ahí para... Ahora vas a aprender, me dice, te vas a quedar encerrado aquí. El calabozo medía 70 por 1,80. Y le digo, pero tengo derecho a hacer una llamada. Eso solo pasa en las películas. Lamentablemente esto mismo es lo que después el fiscal de la causa toma, ¿no? Porque en un momento el fiscal a vos te dice, cuando vos decidís denunciar esto, que eso del derecho a la llamada no existe, que vos podrías estar incomunicado y que nada te garantiza de poder comunicarte con nadie desde una comisaría. Bueno, claro, después de todo esto yo hago una... Voy a Catamarca. Bueno, consigue llegar mi papá y mi mamá, no los dejan verme. Dicen que solamente un abogado puede verme. Entonces buscan un abogado, contratan un abogado ahí a las apuradas. Se presenta a la abogada ahí en la celda. Viene un policía y me saca a las esposas, porque todo esto yo estoy esposado todo el tiempo en el calabozo. Se acerca el policía y me dice, mirá, te vas a sentar en esa silla y vas a hablar con la doctora. Se aparece una persona que yo nunca en mi vida he visto y me dice, contame todo lo que ha pasado. Uh-huh. No, le digo, mira, yo a vos nunca te he visto, no te voy a contar nada. Le digo, quiero ver a algún familiar, algún conocido, quiero hablar por teléfono. Me dice, estoy con tu mamá, con tu papá. No le creía. De repente se abre una puerta a lo lejos, veo que está la silueta de mi viejo. Y ya digo, bueno, sí, por lo menos están ahí. Más o menos le cuento y me mira a los pies y me dice, ¿no te han sacado los cordones? ¿Y qué tiene que ver? Le digo, me dice, bueno, vos te... poder lastimar con eso. No sabía yo un detalle. Me dice, ¿has tomado agua? No. Me dice, ¿has salido al patio? No. ¿Te han dado comida? No. Ahí te diste cuenta de la magnitud de la tortura que había sufrido, digamos. Sí, para mí, digamos, eran cosas, detalles sin importancia. Sí, tenía mucha sed, pero comer no me interesaba. Salir, digamos, al patio a caminar, menos que menos. Me llegaban hasta acá y iba a intentar salir corriendo, treparon en las ventanas para escaparme, no sé. Simón, cuando vos salís finalmente, ¿cómo tomás la decisión de hacer la denuncia y en qué momento además decidís hacer público lo que te había pasado? Porque una cosa es presentarte ante la justicia y tratar de denunciar el tema y otra cosa es hacerlo público en medios, querer contarlo. Mira, la verdad es que yo salgo de ahí, lo único que quería hacer era darme un baño, abrazar a mis viejos, a mis hermanos. Eran los últimos fin de semana que me quedaba en el pueblo y disfrutar. A mi círculo más cercano le cuento, digamos, pero les digo tranquilo, no hagamos de esto una bola de nieve inmanejable, hay que tomarlo con calma, la vida sigue. A lo que decido quedarme una semana más y me voy a Catamarca, y hablo con abogados, con gente de justicia, la fiscalía, y me enfermo, ¿sí? Me agarra una gripe, con fiebre, así que hay un montón de detalles que se me pasaron. Pero me llama mucho la atención en un momento, en una oficina pública, un hombre que estaba muy interesado por teléfono en entrevistarme, me pide que le relate lo sucedido. Le cuento el relato y me dice, bueno, ahora, ¿vos qué querés hacer? Y le digo, yo quiero denunciar formalmente esto como corresponde, que ese tipo deje de ser policía mínimamente. Me dice, bueno, eso no llega a nada. Ahora, ¿vos qué querés hacer? Le digo, ¿qué? quiero denunciar, digamos, quiero que ese tipo deje... Esto no llega a nada, ¿qué querés hacer? Bueno, ya está, me levanté y me voy de ahí. A lo que me contacto con un abogado, que digamos charlamos y pegamos buena onda, Sebastián Vergara se llama, pero yo no me decido a que sea mi patrocinante, se uh-huh. dice, y vengo a Buenos Aires. Acá en Buenos Aires voy a la Procubín uh-huh. y presento una denuncia. Me tratan muy bien en la Procubín, pero me aclaran que Catamarca es muy especial y que tiene, no sé, una constitución provincial distinta a la que tenemos acá, o sea que... ¿Eso qué significa? ¿Hay cobertura médica para policías en estos casos? No, no entiendo nada, la verdad, de cosas judiciales. Estoy aprendiendo claro. ahí sobre la marcha. Uh-huh. Y me dice, pero vamos a presentar esta denuncia a nosotros, vos no te preocupes. Me han abierto las puertas de todo, me han dado seguridad, me han dicho que estaba bien lo que estaba haciendo, me acompañan. Me dice, pero tenés que conseguir un abogado que sea de Catamarca y que pueda actuar ahí. A lo que, bueno, coordino con Sebastián un viaje a Catamarca y presentamos otra denuncia en la Fiscalía uh-huh. de Catamarca. Pero con esa asesoría de Procubín, que me parece que es un respaldo sí. importante también. La denuncia de Procubín ya estaba en Catamarca cajoneada hacía dos meses. Todo esto va pasando el tiempo, no es que todo sucede en una semana. Y a todo esto tenemos al fiscal de la causa, Marcelo González, con la causa completamente cajoneada. Bueno, después de mi viaje a Catamarca, las dos causas viajan a Santa María, uh-huh. en donde el fiscal González las duerme. Uh-huh. A lo que yo en agosto voy con Sebastián a verlo al fiscal, y coordinamos, digamos, una entrevista, una y el fiscal nos quiere atender en un pasillo, así como... Rapidito. Díganme lo que quieren, que yo me tengo que ir a comer. Ahí vemos otras formas, ¿no?, de la violencia institucional. Ya vemos que aparece la comisaría, aparece la propia justicia, la fiscalía actuando de esa manera, aparece el hospital también. La verdad es que si uno no piensa en otros resortes, en este caso la Procubín, que puede haberte recibido bien y demás, vemos un Estado actuando de una manera patética y criminal realmente, en tu caso como en tantos otros, lamentablemente. Me queda un poco la duda con respecto a este tipo de actor que aparece, este que te pide que le cuentes la historia, que te dice que denunciar no lleva a nada. ¿Qué es lo que ofrecen esa suerte de caranchos que dan vuelta? Ay, no sé. La verdad es que... tengo que revisar a dónde es que he ido, porque, como te digo, estaba enfermo y tenía 40 de fiebre. Uh-huh. Y estaba delirando realmente. Me acuerdo que iba viajando en un auto, me llevaban, y notaba cómo se separaba la ruta del camino y los autos flotaban. Simón, contamos todo este caso y te agradecemos obviamente que quieras contarlo, que sea público, ya viendo además que la justicia no está avanzando en esto y que en ese claro. sentido está bueno evidenciarlo. Y me parece que también hay un punto importante contra el cual estás empezando a batallar ahora, ¿Qué es el conservadurismo del propio pueblo donde te pasó esto? Porque cuando se hace público lo que te ocurre a través de redes sociales, te encontrás con una fuerte defensa de los accionarios de la policía, ¿no? Sí, como déjame terminar esta parte sí. del fiscal, que como te decía que he ido a visitarlo con el abogado, charlando, bueno, en la oficina de él, le digo, mire, la oficina queda pegada a la comisaría, ¿sí? O sea que ahí a 20 metros de donde estábamos era donde me habían torturado. Y yo la verdad que estaba con sensaciones, toda una revolución en mi cuerpo, un miedo y sensaciones nuevas. Y le digo a este señor que a mí me habían torturado ahí a pocos metros y que no me han dejado hacer una llamada telefónica. Y me dice que esto que decías vos, que no, que ningún detenido puede hacer una llamada telefónica. Me llamó mucho la atención que lo diga un fiscal. patético. ¿Y cómo fue esto de encontrarte por ahí con el conservadurismo a través de las redes sociales de la gente de Santa María? Mira, esto lo comenzó a hacer público después de una nota que salió en el diario El Ancasti de Catamarca, y también estoy tomándome el tiempo necesario. Yo sé que todo esto es un proceso y no hay que volverse loco muy rápido. La verdad que cuando salió la nota en el diario he recibido muchos mensajes de gente querida, de conocidos, de desconocidos, del pueblo de Amaicha, en apoyo, que me han hecho sentir muy bien. Pero una semana después lo publico yo en las redes sociales, ¿sí? Con mi nombre, en grupos del pueblo, y la reacción del pueblo es terrible porque, digamos, el video sí es un video, te tenés que sentar y escucharlo, interpretarlo, no es difícil, y digamos, te das cuenta que está pasando algo grave. Y hay gente que lo justifica, que dice, pero ese muchacho estaba haciendo algo. Si la policía te para, dale el documento, no preguntes nada. El algo habrán hecho. Claro, el algo habrán hecho, que decís, pero igual, si yo he hecho algo, uh-huh. ¿qué derecho a que te traten de esta manera? Digamos. Simón, gracias por venir acá a contarlo, y bueno, acompañar desde lo que se pueda, que es nuestro rol de la comunicación, y esperar, por supuesto, que el fiscal que lleva la causa, Marcelo González, allí en Catamarca, avance con las investigaciones pertinentes para poder justamente juzgar a los policías que te torturaron. Gracias por estar. Gracias a vos y gracias a toda la audiencia. Simón Fornaciari tiene 31 años. Decir víctima de violencia institucional tiene sabor a poco, realmente. Hay que decir que fue torturado en democracia y que no es una excepción. La excepción es que se anima a contarlo y que lo pudo registrar.